Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso al fin te encontré, mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso, los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Un nuevo lunes aquí en la ciudad de Escalada. Nosotros estábamos con una nueva emisión de Buscando Bueyes, querido licenciado, y hoy por primera vez tenemos un invitado para este ciclo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos un invitado de Superluxe. Vamos a estar hablando en este mismo instante con Cristian Ortiz, que aparte de haber jugado en Gimnasia, haber sido músico de renombre y haber atajado en algún equipo de la B, en este caso, en su personalidad, de haber sido hijo de Humberto Ortiz, entre otros papeles, Coquito, el compañero de Piluso, en realidad es él, no atajó tan bien tampoco. Así que vamos a hablar con él, nos va a contar algunas cosas, de todas las que podamos, y vamos a recordar distintas etapas de la vida y de las creaciones de Humberto Ortiz, actor, guionista, escritor, y gran persona, según dicen aquellos que lo han tratado. Tratándose del hijo, me imagino que va a ratificar esto. Buenas tardes y que nos salga lindo. Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Bueno, así que son del sur, buscando bueyes. Bueno, yo quiero decir que primero soy hincha de Boca, al que me quiera pifiar, me pifia o me chifla, y después soy hincha del Porvenir. Es un... ¿Qué? Hincha del Porvenir. No sé, somos 2, 3, 4, 6, 8, pero soy hincha del Porvenir. Así que, bueno, un gusto que me hayan invitado a este programa para demostrar, para hacerle conocer a la gente lo que fue un poco mi papá, junto con Alberto, que también fue mi padrino, así que un poquito para entretención para los muchachos de más de 35 o más de 40, que lo van a hacer entender, y para los demás que lo puedan llegar a conocer. Esa es la idea. Acá del sur es Mauro, yo soy del oeste, ambos somos de Independiente, yo soy de Morón. Somos bastante más, nos la bancamos bastante. Y ya me quedó lejos el chiste. Porque vos dijiste soy de Morón, que sea que llegas tarde a todos lados. Y es el... Sí. Es un buen chiste, el chico, y es gratis. Bueno, anotado. Todo, lo todo puedes sacar también. Todo puede sumar. Yo vivo a la vuelta de la cancha del Porvenir, Cristian. Perdón, me pongo de pie, aunque esto no es imagen, me pongo de pie y me vuelvo a sentar. No. Glorioso Porvenir. Campeón en 1998 de la B Metropolitana. Sí. Tuvo como 15 años en Nacional B. Hermoso. Después le hicieron pelota. Equipazo con Carlos Sánchez, Forestelo, Iván Delfino. Ah, miércoles, ¿cómo sabe? Yo estuve en la final. El 2-0 con Armenio, pues ya había venido de ganar 4-0 la cancha de Armenio. O sea que esa final ganó 6-0. Una maravilla. Bueno, vamos a entrar. Todo esto... Coquito, ¿de qué equipo era? Mi papá era de Boca, pero él, digamos que todo lo llegó, creo que llegó a las divisiones inferiores de Racing, mi papá. Mi papá jugaba al billar en Racing, aparte, ahí es donde conoce a Jorge Porcel. Eran amigos de antes con Porcel, tengo entendido. Todo esto es tengo entendido, yo tengo 54 años, quiero aclarar. Y mi padre cuando fallece, yo tenía 15 y iba a cumplir 16. Por eso hay cosas que las voy a tocar de oído y hay cosas que las viví, obviamente, ¿no? Así que mi papá era de Boca y de Racing. De Boca, porque aparte su padrino artístico era el señor Tincho Zavala, el recordado Tincho Zavala. Mira. Un actor multifacético que te hacía la comedia, el drama, todo bien te lo hacía. Y era como el padrino artístico de mi papá, eran muy amigos. E iban a la cancha de Boca, a los palcos, no sé a dónde iban. Pero en sí creo que originalmente era de Racing. O sea, tenía dos equipos. No sé, nunca lo hablé. Ahora le voy a tomar bronca por eso. Pero bueno, al margen. Yo soy de Boca también, del Porvenir. Más no puedo decir. Bueno, los inicios de él. Nosotros digo porque, perdón, yo me incluyo porque yo también escribo. Venimos de generación, mi abuelo, Humberto II Ortiz, era el papá de mi papá, era un señor que era actor, director y tenía compañías de teatro. Cuando las comedias, o sea, vos hacías una comedia ya por los años 40, 50 en un teatro y hacías dos, tres funciones por día. Y por ahí hacías dos o tres comedias diferentes con el mismo elenco, ¿entendés? Entonces, bueno, mi abuelo era productor. Con mi abuelo debuta el señor José Marrone, con quien tuve la el placer de trabajar en Teatro Revista, yo en la parte administrativa, y me lo dijo con tu abuelo. Yo debuté con tu abuelo y después con toda la anécdota que la llevo a contar acá, nos cortan todos. Dejémoslo ahí. Eran gente muy pica. Eran muy pica. Pero bueno. Entonces, bueno. Después, los inicios de mis padres en el viejo Canal 7. Era un programa que se llamaba La Trupe de TV, que era un programa, creo que era un programa cómico, ahí empiezo con el creo, porque estoy hablando de 12 años antes de nacer yo, en la cual estaba Tincho Zavala, creo que lo escribía Delfor, que era un autor de la época, y ahí también se incorpora Alberto, que Alberto era switcher en ese momento, digamos lo que es switcher para la gente. Twitcher era el que hacía, estaba al lado del director y hacía y ponchaba las cámaras. Ahora los directores generalmente lo hacen ellos. Antes había una persona que se llamaba Switcher, que el director le decía cámara 1, apretaba la 1, cámara 2, cámara 3, le daba las indicaciones y él apretaba. Ese era el trabajo. Bueno, y después la anécdota que ya todos sabemos, que cómo Olmedo se incorpora ahí porque lo escuchan en una pelea sindical, lo escuchan en una comida. Para parar la pelea se sube a la mesa y detiene a todos y empieza a contar chistes, ahí lo ve un gerente de programación y entra, creo que ahí, a la trupe de TV del cual ya eran componentes mi papá, Tincho Zavala, y una clase de figuras estelares espectaculares. Yo uso cuando digo estelares, uso el vocabulario de la época, después vamos a adaptarnos al vocabulario actual también. ¿En qué año es esto aproximadamente? ¿Tenés idea? 1954-55. La televisión arrancando. Claro, la televisión estaba arrancando. Estamos hablando de que hay canales que están festejando hoy los 60 años. El primer canal de televisión que hubo fue Canal 7. Estaba ya en la calle Viamonte y el Bajo. No sé qué hay hoy, el edificio Bala, no me acuerdo qué hay. Pero ese es el original. Salió por primera vez una transmisión de televisión desde ahí. Era el viejo canal. ¿Mi hijo actuaba y escribía? No, mi papá creo que ahí actuaba. Hace 56 años se está conociendo con Olmedo, en el 56, dije bien, sí, en el 54. Y, claro, 54, 55, sí, entre 55 y 56 años. Yo supongo que se habrán cruzado antes, ¿viste? Pero en sí, la primera vez, no hay registro igual, Sabemos que se llama La Trupe de TV y todo, pero no hay registro. Ni fílmico ni fotográfico de ese programa, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde se ven por primera vez. Tu viejo nació en el 33, si no me equivoco. Mi papá nació en el 1933, en el 30 de enero, acá en la capital federal. Así que era re jovencito y Olmedo no me acuerdo. Y Olmedo nació el 24 de agosto de 1933 en Rosario. Se llevaba, mi papá era mayor, 7 meses. Claro, eran dos muchachitos súper jóvenes en el primer laburo que tuvieron. Pero sí, pero mi papá ya había debutado con mi abuelo en teatro a los 17 años. Creo que en la provincia de Tucumán, haciendo una comedia de mi abuelo, no sé qué hacía ahí, te juro. Y después mi papá hizo... Eso yo lo descubrí en Wikipedia, tipo, miren lo que es, por eso digo que falta información. Mi papá hizo comedias musicales también. Mira. Wikipedia figura, vos tendrás a Humberto Ortiz, figura que hizo comedias musicales, no sé en qué año, debe ser en la década del 60, junto a Ubaldo Martínez, que era un señor actor, pero un señor actor. Estamos hablando de grandes actores de la época. Sí, lo ubico. Y bueno. Después está el bache ese, que no sé qué habrán hecho en el medio, porque Alberto empieza con un programa para niños que se llamaba Joe Vasca, que lo auspiciaba el chicle, y lo dirigía José Pepe Boiro, que fue uno de los primeros directores de televisión de Canal 7. Y esto estuvo, Olmedo estuvo un año, después el otro año estuvo Balá, pero después de eso, Manuel Alba, que era el gerente de programación de Canal 9, lo llama para hacer un programa y ahí para niños, y ahí sugieren que se llame El Capitán Piluso, y durante unos meses estaba Alberto solo, contaba cuentos que escribía mi papá, cuentos que yo tengo por ahí que son geniales, digo, pero no porque sea mi padre, que no quede peyorativo ni pero había a mí, yo creo, mi viejo un día me lo dijo Tristán. Me dijo, tu papá ha estado 20 años en la escritura. Porque tenía una cabeza que vos decías, tipo, y entre nosotros, chicos, lo único que tomaba era vino y whisky de vez en cuando. O sea que no necesitaba otra cosa para escribir. Y ahí, bueno, arranca, y ahí es donde a los 2-3 meses está el éxito, que como todo Quijote necesita su escudero, y ahí empieza el dúo. Mi papá inventa Coquito, y después ahí le da toda la forma que tuvo después el programa, Piluso y Coquito, que fueron un dúo muy, muy aceitado. Yo siempre digo, mirá que yo intenté hacer reposiciones, sigo intentándolo, que después lo voy a contar. Siempre digo, lo primero que yo, cuando llamo a los nuevos dúos para hacer la Piluso y Coquito nuevo, le digo, primero quiero ver si se llevan bien, porque yo tengo toda esa experiencia. Después tengo que ver si se llevan bien actoralmente. Porque un dúo, si no está aceitado, es una porquería. Entonces tienen que conocerse. Mi papá y Olmedo se miraban y se conocían. ¿Entendés? A las anécdotas de Alberto, que se olvidaba la letra, incluso está en YouTube. Que se olvidó, que dijo mal un pie. Y mi viejo le dijo, no, escucha, diga esto. Le dije, y le lo corregía en el aire. Porque mi papá era el escritor, lo tenía todo en la cabeza. ¿Qué es lo que le pasaba después a Portales en Álvarez y Borges? Y eso era lo espontáneo. ¿Los nombres de los personajes, sabes cómo salieron? ¿Si los puso tu viejo o los fueron sacando o los puso otro? No, mira, creo que, para decir verdad, el Piluso se lo puso este gerente de programación, lo llamaba Manuel Alba, que era gerente de programación de Canal 9. Y después, pero Piluso, después Coquito se lo puso mi viejo, y después la vestimenta la inventaron ellos, le inventó un poco el negro, también lo suyo, para la suya, y después para darle vida, porque al principio contaba cuentos. O sea, contaba cuentos graciosos, que los chicos se rieran de 3, 4 minutos y terminaba ahí. A poco tiempo, 15 minutos, después ellos dos media hora y después una hora y de ahí no va a fumar. O sea, porque era un éxito, por lo que cuenta en la época, era rotundo. Aparte, fíjense que ellos del 60, 61, 62, hasta el año 70 hicieron televisión, radio, todos los días. ¿Radio también? Radio Belgrano, tengo libretos ahí de mi papá. Radio Belgrano, Radio Splendid, que vos lees un libreto de eso y decías, estos tipos no eran normales. Eso lo tienen que leer, porque ahí, mi papá jugaba mucho con las palabras, y eso al negro le gustaba mucho. O sea, escribía cosas, lo que hoy vemos en El Chavo, tiene muchas cosas, no digo que lo haya copiado, pero tiene muchas cosas de eso. O sea, tiene la impronta, el lenguaje, el deformar la palabra, que después también lo hizo Minguito, o sea, después se utilizó, pero tenían un lenguaje muy, muy de ellos. Y eso fue, aparte, el éxito. el éxito de Piluso Boquito data porque hasta ese momento la televisión era muy acartonada, era el maestro de ceremonia, era todo, ¿viste? Todo ceremonial, todo protocolar, y nadie se podía salir de la en claro, ¿viste? Con miedo que después se metió entre cámaras. Después que con mi papá le decían a vos, nene, que estás ahí sentado con tu abuela, estás viendo no ser este momento. Claro, ¿qué pibe no iba a estar al lado de una abuela? Entonces, hoy es una idiotez porque tenemos toda esta tecnología, pero en ese momento la gente decía, me están mirando a través de la tele. Me está hablando a mí. Claro, me está hablando a mí, a vos, nene, a vos, pibito. A usted, doña María, una doña María iba a pegar, una. ¡Ah! Me están mirando a mí, entonces. O sea, para hace 60 años, hoy es una real huevada, pero hace 60 años era una revolución. Mirá, me ven a mí a través de la tele. Bueno. Yo lo miraba hace 40 y pico de años. Yo en la década del 70 yo miraba a Piluso, me acuerdo algunas cosas claras. Había un duelo de palabras que hacían habitualmente, que era... ¿Quién dijo? ¿Vos, yo? ¿Vos, qué tengo cara de tonto? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. ¿Querés que soy un payaso? A mí. ¿Yo? ¿Querés que te pegue la cabeza? ¿Quién? ¿A vos? ¿A mí? Sí. No. Y ahí terminaba el juego. De esa me acuerdo de esa y cuando Piluso lo operaba, que le decía, ¿qué pasó, Coco? Fui a lo del almacenero a comer una galletita. Y volvía con la panza hinchada y lo operaba atrás de una cortina y le sacaba un perchero. Lo operaba atrás de una pantalla con un contraluz. Entonces las sombras se hacían más grandes. Pero han salido, le abría teóricamente, le abría la panza y salían enanos, escaleras, salían, qué sé yo, un triciclo, le sacaba. Te comiste un triciclo, un ejemplo te doy, pero salía todas esas cosas. Pero sí. No, que yo comí un bocadito, decía, un pedacito. Una riestra de chorizo le sacaba. No, era, para la época era fantástico. ¿Cómo te va? Mis amigos me saludan al pasar. ¿Cómo te va? Todo el mundo me saluda siempre igual. ¿Cómo te va? Mi saludo ya se ha hecho popular. ¿Cómo te va? Cuando paso me saludan siempre igual. Hacía mucho tiempo que a un amigo no veía y hoy tuve la suerte de volverlo a encontrar. Nos dimos un abrazo con toda la alegría y mientras sonreía me dijo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mis amigos me saludan al pasar. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Todo el mundo me saluda siempre igual. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hacía mucho tiempo que a un amigo no veía y hoy tuve la suerte de volverlo a encontrar. Nos dimos un abrazo con toda la alegría y mientras sonreía me dijo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mis amigos me saludan al pasar. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Todo el mundo me saluda siempre igual. ¿Cómo te va? Copete me gusta porque Copete es de Copetín, chicos, es la hora del Copetín. Exactamente. Viva Perón, vuelvo a repetir, no soy peronista, pero me encanta decir viva Perón. Me encanta el término. Seguimos en Mosh Radio, estamos buscando bueyes aquí en el barrio cultural, nos acompaña Cristian Ortiz, estamos pasando un grato momento, licenciado querido. Sí, llegamos a un momento que fue inflexión en la TV y lo hablamos hace un par de semanas. Hoy lo vamos a hablar desde el otro lado. La otra vez hablamos de Titanes en el ring y cómo Kardashian vio la beta de meterse en la televisión de la mano de Piluso. hoy lo vemos de no primera, sino segunda persona. Hoy hablamos con el hijo de Coquito, que nos puede contar más de cerca cómo fue, cómo se organizó, cómo vino la mano con el tema de la pelea de Capitán Piluso y de Coquito versus el campeón del mundo, Martín. La pelea entre Karadagian y Piluso fue, a ver, el otro día, porque yo estoy tratando de juntar testimonios para un futuro documental que estamos tratando de armar, me llega un audio en la cual habla el árbitro de esa pelea. No fue en joda en la pelea fue en serio. Y el árbitro de esa pelea, que no me acuerdo cómo se llama, Aldo, no sé cuánto, un señor que da testimonio, dijo cómo los preparó a Piluso y a Coquito, porque Coquito tenía mucho miedo. Mi papá era muy temeroso, no subía a un caballo, no te subía a un helicóptero, no te subía a ningún... Era muy de miedoso. Entonces tenía miedo, porque Karadagian iba en serio. Karadagian era un tipo de miedo. Te iba a pegar. No, te iba a pegar en serio. Entonces, bueno, después lo pactaron. Pactaron, y bueno, después mi papá entra con un garrote, le pegan a Karadagian, y fue una derrota del campeón del mundo. Creo que en ese momento era campeón del mundo de catch. No sé si era verdad que era campeón del mundo, pero era quien le daba el auge al catch en la Argentina, entre otros, porque no era el único. Bueno, en esa pelea fue 1961 o 62, ahí le erro en el año, pero fue dentro de esos dos años, fue la primera transmisión de exteriores de Canal 9. Y se comenta, porque me han llegado fotos también, en el Estadio Luna Park llegaron a ver 40.000 niños dentro del Estadio Luna Park para ver la pelea. Y después de ahí salieron, cuando terminó la pelea, a entregar juguetes a unos lugares de niños carenciados. Porque mi papá también era miembro del Patronato de la Infancia. Colaboraba con... Mi padre era una persona que trabajaba para niños, trabajaba para grandes también, pero trabajaba para niños porque los quería en serio. Hubo mucha gente que trabajó para niños, pero no tenía un afecto especial con los niños. ¿Entendés? Mi papá era especial con los niños. Alberto también. Después Alberto tuvo mucho trabajo, y no es que tenía menos paciencia, sino tenía menos tiempo. Pero cada vez que ellos tenían que ir a hospitales o a donde fuerte, a donde le pedían, ellos iban, si podían, iban con gusto, llevaban juguetes, todo lo que hacen los artistas para niños, ellos lo hacían. Entonces, bueno, esta fue la primera pelea, el primer transmisión de exteriores, como decíamos, y después en el año 63 hacen la película que se llama el Capitán Piluso en el Castillo del Terror, sí. con guión de mi papá, obviamente, y ahí es donde trabaja también mi abuelo. Si ustedes recuerdan la película, Karadagian tiene un ayudante que es un jorobadito, que no me acuerdo tampoco el nombre, y ese jorobadito de bigotito es mi abuelo, el papá de mi papá. Por eso yo te decía la tercera generación de escritores, que yo soy humildemente tercera generación. Los monstruos fueron ellos. Yo soy el patito feo, ¿viste? Pero bueno, algo escribí, ya tengo cosas hechas y bueno, una obra mía, en Carlos Paz, ganó el premio 2008-2009 al mejor protagonista de comedia de ese año, que se llamaba premio Jorge Ginsburg en ese momento. Pero bueno, al margen de eso, después de ahí fueron, ellos arrancaron desde en el 60 hasta el 70, casi ininterrumpidamente por distintos canales de televisión, siempre con autoría de mi papá. En ese trayecto, en ese tramo, también hicieron teatro y radio, muchas temporadas de radio, cosa que la gente creo que desconoce, pero hicieron temporada de radio, estaban insertos dentro de un programa de radio, no era que el programa de radio estuviese un poquito. Tenían un pequeño tramo, un fragmento del programa donde estaban ellos. Y eran todos los días Radio Belgrano, Radio Splendid. En el programa tu viejo firmaba con otro nombre, ¿verdad? Tenía un seudónimo que ahora no me lo acuerdo. Bertos Pacheco Iove. Se usaba mucho lo que era en esa época, por lo que yo deduzco, mucho el apellido compuesto, era como muy, muy español, muy Pacheco Iove, muy, muy, muy castizo, muy una. Que yo después le decía a mi papá, porque el artista, ¿cómo te puedo decir? El artista hoy día, cuando el artista es actor, autor, productor, salen todos los títulos como es. producido sí. por fulano, escrito por... No, mi viejo era un tipo a veces tan humilde, te lo digo chicos, en serio, que no quería figurar porque le parecía como grosero. Mirá, ay Dios mío, a mí me da una bronca, porque digo, loco, si vos estás escribiendo, si vos... No te digo que el productor general, pero mi papá armaba todo el programa porque Alberto no tenía tiempo. O sea, cuando ellos empezaban a grabar o los contrataban en una temporada, mi papá ya le tenía todo preparado para que el amigo entrara y vamos para adelante. ¿Entendés? Pero mi papá era el que por ahí, arreglaba con los canales, el que traía los auspicios, todo eso se movía mi viejo. O sea, que era el productor del programa. Pero bueno, viste, él figuraba como actor y como autor, Berto Pacheco Llobet, cosa que me pareció una tontera, pero bueno, por algo lo haría también. Sí, ¿tenés idea si lo inventó el nombre o lo conoció alguien? Todo autor tiene seudónimo. Mi abuelo sí. tenía el nombre original y un seudónimo. Mi papá, el nombre original y un seudónimo, y yo humildemente también. Tengo también, siempre ponemos un seudónimo, porque no sé por qué, todavía no hay una explicación. Pero la mayoría de los autores tienen seudónimo. O tenían en esa época, hoy no sé. Yo me acuerdo por lo menos, mi papá trabajaba en Canal 13, era jefe del centro de cómputos, y nosotros mirábamos Calabromas y decía libro Cacho Villar. Y mi viejo decía que seguramente Cacho Villar no existía, que debía ser Calabró, que lo escribía él. No, Cacho Villar sí escribe, sí. Después resultó que sí existía, tipo. Después trabajó en radio, escribió para radio, pero también salía Juan Carlos también como autor, me parece que salía como autor también él. No me acuerdo de ese nombre y como mi viejo era descreído de todo, decía eso que... No, pero Cacho Villar sí existía, después hizo mucha radio, un buen autor de comedia, de chistes. Y escribía cada broma. Claro, por eso, por ahí con la idea general de Juan Carlos, que calabró, viste, pero sí. Y bueno, estamos atravesando, llegamos al año más o menos 70, 71... Ahí se produce, creo yo, por lo que estuve deduciendo, y digo deduciendo, chicos, entiéndame, porque yo tenía 4 o 5 años en esa época, que hay un bache. ¿Por qué? Porque Olmedo ya empieza a trabajar en Operación Jaja, empieza a filmar a partir del año 73, a partir de con los Sofovich, en los Caballeros de la Cama Redonda, y empezaron con todas las grandes películas de la época. Entonces Olmedo en un momento deja de hacer películas. Pero cuando deja de hacer Piluso, mi papá se corre a Canal 2 por la casa de Coquimbo, en la cual los días lunes, Piluso, que era el día de descanso de él en teatro, y etcétera, etcétera, lo venía a visitar a Canal 2, al programa. Pero mi papá hizo como 2 o 3 temporadas de la casa de Coquimbo. Por ahí no tiene tanta fama porque Canal 2 era un canal que no se veía tanto. Se veía menos de engancharlo. Claro, aparte, viste que teníamos que mover la antena. No habían estar escuchando. ¿El programa tenía el formato del de Piluso con Coquito solo? Mira, no recuerdo bien, sí, pero sí, creo que sí. Sí, un formato parecido, viste. Donde traía muchas figuras, donde traía gente de circo, muchos malabaristas, muchos payasos. Mi papá miraba y yo también, a los payasos. Yo amo las rutinas de payasos. Ellos no eran payasos. No porque sea malo ni bueno ser payaso, ser payaso es una vocación. Ellos por ahí utilizaban alguna rutina de payaso y mi papá los adoraba, los payasos. Así que bueno, a medida que vayamos hablando, ellos estuvieron también en teatro, hubo un espectáculo que se llamaba El Circo de Piluso y Coquito en una época. Después fueron atracción en un circo que se llamaba el Circo Real Madrid, que era un circo español, de los hermanos Segura, un circo muy grande, donde ellos, en todo gran circo siempre hay una gran atracción, y la gran atracción de ese circo era Piluso y Coquito. Agarraba plata, pobre gente, pues tenía que ganar plata también. No era solamente Piluso bueno, no, tenía que ganar plata, tenían que alimentar a esta bestia que está hablando hoy. ¿Entendés? ¿Vos sos el hijo de Humberto? ¿Y qué querés, otro como yo? No, yo creo que me vieron a mí y se asustaron. No, se asustaron. Dijeron, otro más como este, no, por Dios. Hijo, el glorioso hijo único soy yo. Insoportable. 54 años, todavía tengo mañas de pibe. ¿Sos más insoportable por hijo único o por guionista? No, por hijo único. No, te juro, no. Pero son mañas tan lindas, que yo le digo, pero bueno, no viene acaso, porque si no nos vamos a ir a... Pero no, hijo único, más hijo único. Cuando se fue a Canal 2, el personaje era el mismo, conservó la ropa, era el mismo Coquito que se había mudado. Era el mismo Coquito, donde, como te vuelvo a repetir, traía atracciones, figuras, tenía rutinas, tenía sketch, tenía todo lo que hacían ellos, solo. Como en algún momento Kiko se abrió del Chavo y se fue a otro lado y tuvo su programa. Lo que pasa es que te da la ventaja de que ellos no irse peleados, podía mantener. Kiko tuvo que cambiar la manera de escribirlo y hacerlo. No estaba capacitado para hacerlo, evidentemente. Yo quiero que la gente lo sepa, que por eso yo estoy armando un documental que creo que va a ser lo más rico posible. Con lo poco que hay y lo poco que quedan. Porque, a ver, mi padre y Alberto hoy tendrían 88 años. O sea, la gente que trabajaba con ellos tiene o la misma edad o 78 u 80 y se están yendo. O sea, me tengo que apurar a hacer el documental, chicos. Sí. Porque si no, no voy a tener... Claro. No, pero claro, la diferencia entre ellos, que siempre fueron amigos, nunca hubo una pelea, nunca... Ellos eran socios en lo suyo. Nunca un sí, nunca un no. Es más, mi papá era una de las pocas personas que le podía decir cosas a Alberto cuando veía que no o necesitaba un consejo, porque Alberto era una persona muy, muy genial, muy un tipo estupendo, pero hasta ahí no te dejaba entrar, no te dejaba opinar. O sea, si él tenía un problema, no te dejaba entrar a ayudarlo, ¿me entendés? Y mi papá era uno de los pocos que él le daba como amigo la libertad, o ellos se encerraban en el camarín y hablaban cosas que tenían que hablar, y todos teníamos que, si estábamos todos, decían, nos pueden dejar solos, y se quedaban y hablaban, ¿viste? Y eso lo viví yo. Entonces, son cosas que, no, acá no hubo nunca una pelea, nada más que Alberto llegó un momento que decidió no hacerlo más, y no sé si por falta de tiempo, no sé por qué, y bueno, entonces mi papá tomó esa iniciativa de hacerlo solo. Y aparte, mi papá después escribió una gran comedia que se llamaba Crónica de un Vagabundo, que fue un éxito, que la hizo Alberto, estaba Almedo, estaba Tristán, estaba Mariquita Gallegos, que era la bomba del momento, chicos, no saben de qué, pero es una bomba. Estaba Romualdo Quiroga, y la dirigía mi papá. Y fueron por todo el país con eso. Una comedia estupenda, por lo que decía la gente. El dueño del Maipo, que en ese momento era Alberto González, dice que cuando la vio, no podía parar de reír. Era genial. Así que bueno, y después volvemos a ya está entrado en los 70. Alberto lo llaman para hacer el Chupete. Exacto. Pero escribía Mesa Basurto, creo. Y después, como no tenía buen rendimiento, lo llaman a mi papá y Oscar Viale. Dentro de ese programa del Chupete estaba el Mago Ucraniano, que era un personaje de los dos, era un poco el Rucucu haciendo magia, que había también mi papá creado, y ahí mi papá entraba y hablaba, y era como un invitado, y hablaba con le tenía una capa, unos bigotes así tipo mostacho, y le hablaba en italiano. Y lo gracioso del sketch era que Alberto no entendía nada. Mi papá le hablaba en italiano en serio. En italiano, cocoliche, ¿viste? Te corta. Y estaba Doris del Valle, que era Moira, que era la ayudante del mago, y los dos no casaban una de lo que le decían a mi papá. Ese era lo gracioso. Y ahí mi papá crea un juego que era Abelarda, que era un dragón, que los chicos subían a Abelarda, y Abelarda se movía, era una máquina, era como una bicicleta fija, que le ponía cabeza de dragón, le ponía todo una cosa verde, un tul verde, y era Abelarda. Y también papá, en momentos difíciles, tenía tres o cuatro Abelardas ahí por las calecitas más importantes de Buenos Aires. Había que tomar. Amiguitos, grandes y chiquitos, los quiero por igual. Yo les canto con cariño,

También tenemos en la zona de Caraza, Chors Hamburguesas. El teléfono es 11-39-12-7804. 11-39-12-7804. Mauro también, que se quedó sin su fuente principal de ingresos y se dedica a cocinar unas hamburguesas muy ricas. Y distribuidora de agua Marvel, 11-28-79-20-33. 11-28-79-20-33. Distribuidora de agua potable. Obviamente podés comunicarte también y hacer tu pedido ahí. Y tampoco te olvides de colaborar con el Barrio Cultural, que está realizando una cooperacha para un fondo virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso centro que tenemos aquí en el corazón de Escalada. Eso es revelación 1964. Mirá, de mi papá, revelación cómica. Eso es de mi viejo solo. Ellos ganaron más o menos 7 Martín Fierro. Tuvieron todo ternado, en todas las ternas tuvieron 100. Ellos competían en un momento con Biondi, Gaby Fogoy, Milik, que eran geniales, con Balá, otro genio, entre otros, ¿no? Entre los más conocidos, digamos. Después hubo mucha competencia. Revelación por Coquito. Eso es revelación 1964, sí. Ah, porque mi papá también estuvo en peligro, estuvo en Santiago Querido con... ¿Con Santiago? Con, no. Con Leo Dan. Con Leo Dan. Con Leo Dan. Una memoria de mierda. Qué memoria de mierda que tengo con Leo Dan, entre otras cosas. Yo Santiago Querido la vi una vez un domingo a la tarde. Ahora no me acordaba que estaba tu viejo. Lo leí hace unos días. Mi papá hizo... era el hijo de Nelly Lagnes. Era un... Estaba muy bien, ¿eh? Que estaba como, porque uno estaba acostumbrado a verlo con Coquito. Mi papá más que nada le gustaba más escribir que actuar. Eso se los digo porque es así. Pero bueno, tuvo que actuar y actuó. Pero le gustaba mucho escribir. Faltan cosas porque no hay material, hay poco material, porque ustedes son muy jóvenes. En la época de ellos, o se regrababa encima, no estaba la cultura, como digo yo, la cultura de mi papá muere en el 82, no en un colectivo, sino en el año 82. Y ¿cómo es? Y todavía no había llegado, estaba llegando el VHS para grabar desde la tele, entonces no se conservó ningún material. El poco material que hay es la película, que la dan siempre por ahora, la están dando en Cinear, y después algunas cosas en YouTube, que mi papá estaba muy enfermo y me da mucha bronca, porque los pibes jóvenes creen que esa es la voz de mi papá y no es. Y después no hay material, pues se regrababa encima, tiraban los videos, no les interesaba, o sea, no estaba la cultura de guardar. Bueno, entonces, ahí está. ¿Más o menos en el año de esto? 75, 76. En un año, en el 76, se habla de la muerte ficticia de Alberto, porque un locutor... Claro, todo eso te iba a decir. Un locutor... A ver, entre Oscar Vial y mi papá... y el negro, dicen, quieren decir que todos los personajes que hicieron el año pasado murieron. Ese era lo que tenía que decir. Y que todo lo de ahora era nuevo. No sé qué pasó, porque yo vuelvo a repetir, era chico, y se tergiversó, y cuando salió al aire eso, época militar, le cortaron el programa, quedaron todos sin trabajo, tuvieron juicio en la Junta Militar, y no trabajaron más o menos por 2 años. No podían trabajar en tele, después hacer teatro y eso podían. Pero en televisión, que es el fuerte de todo, no podían trabajar. Mientras tanto hacían giras de teatro. Y yo de eso me acuerdo, yo tenía 4 años en el 76. Me acuerdo que los grandes comentaban, el locutor apareció diciendo algo así como perdimos a Alberto Olmedo, y el tema es que no lo podemos encontrar. Y los prohibieron a la mierda. De hecho, el canal probó reemplazar a Piluso y a Coquito con el Capitán Cascote, que eran Eduardo D'Angelo y Julio Frade. Un día duró. Mi papá mandó carta documento y lo tuvieron que bajar. Era una vil, asquerosa y inmoral copia de Piluso y Coquito. Un día duró, 2 días, no sé cuánto, no duró más que eso. ¿Sabés qué buena memoria? Porque mi viejo me llevó, que no era muy raro que yo fuera al canal con él, y me llevó algo, y yo lo vi una vez en vivo, yo vi grabación alguna vez de Patolandia y del Capitán Cascote, era prácticamente lo mismo, pero vestido de Boy Scout. era un robo a mano armada, vamos a decir la verdad. Claro, estaban los uruguayos que están en moda y los pusieron a ellos, pobres tipos, a hacer ese laburo. Yo te digo algo, y todo es un secreto, lo digo hoy, y mi papá no los quería mucho. No les voy a mentir, eran muy talentosos, tenían un talento estupendo, pero a partir de ahí no los quiso mucho. Y no, no hablaba mal, mi papá era una persona que no hablaba mal de nadie. Si no te quería, no hablaba directamente. Pero no hablaba, no era ni chuma, pero yo tengo, no los quería. Yo claramente no. Que ver así. Para hacerse amigo. Aparte un día lo escuché decir, escucha, se enferma un actor de uruguayo y traen a otro uruguayo, no ponen un argentino. Pero bueno, eso lo escuché a mi papá nada más, ¿no? Eso queda acá. Bueno, son cosas del rubro y del medio. Sí. Y bueno, después vuelven en el año 76. En la cual Canal 13 hace como la vuelta de sus grandes figuras, entre las que estaba Guy Williams con el zorro, Johnny Weissmuller, que fue el Tarzán más famoso, y vienen todos al festival de Pirus y Coquín, que tenían, me acuerdo que esa vuelta fueron hasta con un elefante, Alberto, tú arriba un elefante, nada, era la vuelta de ellos, fue fantástica. Eso fue año 76 y ahí no pararon hasta el año 81. Vine el 81, pues ya mi papá estaba muy enfermo y después se operó y ya después en 11 de octubre, o sea, 10 meses después, en el 82 murió. Pero no pararon. Potencialmente en el aire estuvieron, como digo, un año de personaje, estuvieron 15 años en imagen. Después hicieron teatro en Uruguay, en Perú, en Chile. Llegaron, acuérdense que no había cable, no es como ahora, que hoy toda la comunicación lo tenés ahí, en el cable, o lo tenés acá en el celular, o en las laptops, o en donde fuere, estás comunicado con el mundo. En esa época no era así. Recién el cable a la Argentina. Y bueno, ahí, en ese interín, después del chupete, mi papá escribe, también protagonizado por Alberto Olmedo, Alberto Vilar el Indomable, que lo escribió junto a Víctor Suello, era un unitario que iba por Canal 3. Y después mi papá también fue integrante, creo que de el Alberto y Susana. Creo, no puedo dar fe, de Hugo Mosso. Ese era muy buen programa. Sí, para la época sí. Hubo un momento, no tengo claro el año, vos que probablemente lo tengas más claro, en que los militares intervinieron en el programa y le sacaron la Gomera, la onda a Piluso, quitaron el rango. Año 78-79. A mi papá le ponen una autora también que se llamaba Graciela Teixeira, no sé. Bueno, ellos eran, es como que al Chavo y a Kiko le ponen algo para nenes de 2 años. O sea, ellos que eran unos, entre comillas, revolucionarios con su técnica de la impronta, de la rutina, de los sketches, le ponen cosas para nenes de 2 años. Que no está mal, pero no era el target al cual ellos apuntaban. Le ponen, le ponen dibujitos, muñequitos, y ellos lo tuvieron que aceptar. Y en el año 79, según los militares, decían que, primero, acuérdense que los militares prohibieron la pasada de los tres chiflados en esa época. Me acuerdo. Y una de las tantas cosas es sacarle la vestimenta al Capitán Piluso, porque era muy violento, y a Coquito le sacaron el traje de marinero. Y pasaron a vestirse como simples ciudadanos. Lo único que respetaron fue la gorra de Piluso, la gorra de Coquito, que eso lo tuvieron 1 o 2 años. En el año 80, cuando ya estaba la televisión color, volvieron a... Ya, no sé por qué, se liberó y volvieron a sus vestimentas habituales. Que ahí es donde se crea Pilusman, que era el personaje que Olmedo se disfrazaba de superhéroe, que era el antihéroe total, y le decía, pero es posible que usted no me reconozca, ¿sabe quién soy yo? No, Pilusman, no, y no me reconozco, me decía, estoy disfrazado de eso, no lo reconozco. Bueno, también se lo pierde. Y otra de las cosas que decían ellos era el televisor, no sé si te acordás, una rutina que Olmedo pasaba atrás de un televisor y le hacía bromas a Coquito. Mi papá prendía el televisor y Olmedo hacía las publicidades, hacía una publicidad de hoy tenemos la crema de afeitar fulana, esa crema que usted puede sentir en su cara, y le tiraba todo, cosas en la cara, le hacía toda la maldad, y cuando mi papá agarraba una silla para romper la tele, decía, espera un minuto, terminó la transmisión, y se iba. Me acuerdo que... Hoy es una pelotude. Claro, bajaba una cortina, y después Olmedo también se disfrazaba de grandes figuras, es como que ese disfraz es que es Facundo Arana, o de alguien, de Rodolfo Iván para la época, y se ponía un traje y le decía, pero es posible que usted no sabe quién soy yo, y le tiraba todos los caminitos para que era más fácil adivinarlo, imposible, y mi papá decía, no, y se producía un juego muy lindo de entre ellos, entre los personajes, hasta que se sacaba la peluca y, pero Coco, soy yo, ¿quién va a ser? Soy yo, que es una broma. Y ahí rompían con el supuesto bullying de la época, viste, como un bullying. En ese momento habían sumado a unos tres villanos que se llamaban Los Fascinerosos. Los Fascinerosos. Sí. Me acuerdo de Fernando Olmedo, que era identificado. Rodolfo Brindisi, que es fue un actor dramático, que siempre hacía de malo. ¿Y quién más? ¿Quién estaba? Ángel Cortés. Cortés estaba, creo que también, que era autor también. Mirá, me acuerdo. Eran Flacucho, Gorducho y Negrucho se llamaban. Bueno, eso lo sabés vos, porque yo la verdad no me lo acuerdo. Gracias por... Bueno. Tengo los libretos ahí, tengo los guiones. Olmedo era el flaquito, había uno canoso, gordazo, que trabajó... Ese después. Está Ángel Cortés, ese es el autor. Mirá, ese era el autor junto a Hugo Sofovich. En el último programa en Canal 11, donde claro, tu papá era el de abuelito. Y el otro claro. Era un actor bajo y morochazo, que, bueno, le habían puesto Negrucho. No, la verdad que el nombre no lo tengo. No, el otro no me acuerdo, pero el gordo era Ángel Cortés. Era un actor. Después, mi papá, para ir redondeando, mi papá, todos los sketches que hacía Alberto en Teatro Revista, cuando Alberto estaba solo, ¿eh? O sea, en Teatro Revista, cuando estaban Olmedo y Porcel, Susana Jiménez y Moria, por ejemplo, Olmedo y Porcel tenían un sketch juntos. Y después Porcel tenía uno por su parte y Alberto otro solo, con una vedette. Esos sketches los escribía mi papá, siempre. Él siempre le pedía a Coco, haceme el sketch para mí. Y yo creo que hizo uno de los mejores sketches, estando mi papá enfermo, casi en voz le escribió uno de los mejores sketches que dijo la gente de Teatro Revista, que era el Diablo, que Olmedo hacía de Diablo, y tenía la imagen, se abría el telón y había un enanito colgado con unas orejas grandes que era Martínez de Dios. Imagínense lo que le hacía el Diablo con la cola a Martínez Dios, que estaba puesto de espalda. No decía que era Martínez Dios, pero bueno, no. Le ponían las orejas así, que decían, hijo de puta, por culpa tuya estamos así, y le hacía, imagínense todas las cosas que le podía hacer. Piluso era de día y era de noche. Bueno, eso es lo que diga mi papá. Yo tengo una duda que tengo habitualmente al hablar de autores. Yo lo que he escrito más que nada son chistes sueltos o monólogos que hice yo y no mucho más. Está bien. El tema se ve al escribirlo, en este caso, Olmedo le podría haber dicho, escribime un sketch sobre tal temático de tal lado, o escribí lo que a vos te salga. Y no, autor... no. A ver, cuando era así, no con Piluso. El Negro era una máquina de tirar ideas. Así con Hugo Sofovich, porque la gente recuerda siempre a Alberto por el gran éxito que tuvo los dos últimos años. Yo me acuerdo que yo cuento una anécdota de mi primer casamiento, que fue en el año, ya les digo, 86. Alberto y Hugo, pues yo trabajaba con Hugo Sofovich en el Teatro Revista, en la parte de administración, trabajaba con Hugo. Vienen a mi casamiento, y me regalan un sillón sofá cama. Y la noche en el Hotel Dorá. Y me dice, creo que yo tenía 20 años. Me regaló plata Alberto, que era mi padrino. Me dice, disculpame, pero el padrino todavía no arrancó, no anda con mucha plata. A partir de ahí arrancó, ese año arrancó con todo. 86, 87, y en el 88, bueno, la trágica muerte. Yo estuve con él una semana antes. Yo estuve el domingo y él falleció un sábado, el sábado siguiente. Cierto. Estuve en el teatro visitándolo con mi hija, que tiene 34 años. Así que, bueno, es uno de los grandes, de las grandes angustias que uno tiene, ¿viste? Pero bueno. Y Alberto, cuando mi papá fallece, días después, viene a mi casa le dice a mi mamá se llamaba Wally. Dice, Wally, bueno, vino a tomar un café y dice, ¿puedo pasar a la habitación de...? Este es el final del documental, dijo, lo estoy revelando, me van a pegar una patada en el... los que me escuchen, porque lo estoy revelando, pues es un final que yo sujeté. Vamos a decir nada. Nada, pero tenemos un montón de escuchas, que no, gente que nos está escuchando, ¿o no? Déjame decir que yo te he perdido tomar el whisky por... Chao, hasta luego. No, mentira. Entonces, Alberto le pidió a mi mamá si podía pasar a la habitación y pasé, yo pasé con él. O sea, esto lo viví yo. Entonces, él dijo, el placar de papá, le dije ese. Abrió el placar, vio su ropa. Cerró el placar. Tomó el café y se fue y no pisó mi casa nunca más. Nunca más. Esa fue la despedida del amigo, hacia el amigo. Esa es una anécdota que no la sabe nadie, la están sabiendo ustedes fuera de broma. Ahora. Pero, o sea, después yo lo iba a visitar, estoy hablando que yo tenía 15, 16 años, a los 18 años me festejó el cumpleaños de Fechoría, o sea, él me decía, vos venís hacia mí, porque yo no puedo, no tengo tiempo, porque hay cosas que necesites. Bueno, yo muchas veces lo iba a ver al teatro, charlaba, me iba a comer, pero nunca lo molestamos, ¿viste? Mi mamá, mi papá, se fue de este mundo diciendo no lo moleste. Gracias a Dios, más o menos, estuvimos bien, entonces no necesitamos molestar a Alberto, que sabíamos que estaba, pues, era un tipo extraordinario, amigo. Todo lo que se cuenta es verdad, todo. La familia de las frutas es por todos conocida, son muy dulces, son muy buenas y por eso muy queridas. El pomelo es abuelo del limón. La sandía es la tía del melón. La manzana es la hermana del mamón. El durazno es hermano del pelón. Las peras y las uvas, las naranjas y el melón. También las mandarinas, las bananas y el mamón. Es una gran familia, todos la conocen ya. Los chicos y los grandes las quieren por igual. El pomelo es abuelo del limón. La sandía es la tía del melón. ¡Bravo! ¡A cantar! También las mandarinas, las bananas y el mamón. Es una gran familia, todos la conocen ya. Los chicos y los grandes las quieren por igual. El pomelo es abuelo del limón. La sandía es la tía del melón. Siempre con alegría. Qué rica con la fruta. El pomelo, la sandía, la manzana, el durazno, las mandarinas. Qué ricas son las frutas. Arriba con toda la fruta. Con toda la fruta. Aparecen enfundados o entonando sus canciones, siempre andan disfrazados. Cuidado que son ladrones. Son los tres fascinerosos que ya llegan otra vez. Se hacen pasar por cantores, imitando algún muñeco. Se disfrazan como actores, pero hablan con el eco. Son los tres fascinerosos que ya llegan otra vez. Durísima la facha, dos grandes mentirosos, brutos y la muchacha, todos son muy peligrosos. Todos son muy peligrosos. Son los tres fascinerosos que aquí llegan otra vez. Venimos a buscar la onda. La onda a buscar venimos. Venimos a buscar la onda. La onda a buscar venimos. Disque y mala facha, dos grandes mentirosos, brutos y la muchacha, todos son muy peligrosos. Todos son muy peligrosos, son los tres fascinerosos que aquí llegan otra vez. Sus andanzas finalizan en el camino del mal. Hoy reciben la paliza de mi amigo Pilsman. Y los tres fascinerosos derrotados ya se van. Y los tres fascinerosos derrotados ya se van. Yo te iba a preguntar, el último laburo que estuvo tu papá fue en el programa con Olmedo, que si no me acuerdo exactamente, como no quiero hablar pavadas, ¿cómo se llamaba? El de sí, los era, 80. No, era No Toca Botones, ya era No Toca Botones. Sí. Estaba ahí y hacían Piluso, ¿eh? Piluso lo hicieron hasta noviembre, diciembre del 81. Sí. Después lo operan a mi papá y ya mi papá, vuelve en el 83, que me pierdo con los años. Él estaba en el No Toca Botón, estuvo en el 81, con eso del personaje eso del abuelo. Sí. Le pegaba con la cola a Moria y eran dos chicos, Pirulo y Moria, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, y le pegaba con la cola, que era el abuelo de mi papá. Eso fue año 81. Y después año 82, o sea que mi papá en el 81 hacía las dos cosas, Piluso, y participaba también ahí en ese programa. Ahí no escribía. No, ese programa era de Hugo Sofovich. No sé si el personaje, ese del abuelo lo escribía. Mi papá, hay un reportaje muy lindo que me lo consiguieron hace poquito a un amigo. Le hacen un reportaje en la vieja revista que se llamaba Satiricón. Era una revista de los años 70 que era como revolucionaria para la época, que rompía estructuras. Escribía Jorge Ginsburg, por ejemplo, en esa revista. Y le hacen un reportaje muy lindo que me lo mandaron el otro día, que lo estuve rastreando y no lo encontraba. Le hacen un reportaje donde mi papá decía: yo soy autodidacta, yo genero mi trabajo. O sea, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Saben una cosa? Yo, para escribir también, me dicen muchas veces: che, tengo una idea. Yo, humildemente lo digo, me es muy difícil escribir sobre la idea de otra persona. Yo escribo mi comedia, escribo mi monólogo para gente, pero que nazcan de acá, no es por nada, no es nada malo, no es que ni por orgullo, ni por nada. Y mi viejo era igual. Mi papá decía que él se autogeneraba su trabajo. Él escribía para lo que a él le gustaba, porque muchas veces le preguntaban, ¿y por qué no participa de, qué sé yo, de escritor de alguna novela o de no? Y ahí en el reportaje dice, yo me autogenero los trabajos. No puedo escribir con otro, no puede, o sea, por ahí escribió con Víctor Suero o con Hugo Moser, pero no sé a qué nivel, pero no se podía autogenerar, él se autogeneraba el trabajo, eso lo decía. Y a mí me pasa lo mismo, y mi abuelo también, mi abuelo era igual, mi abuelo tenía las compañías de teatro y todo lo demás, eran generadores ellos su trabajo. Por eso no sé a qué venía esto, a qué venía esta respuesta. En el No Toca Botón, lo escribía todo Sofovich. Lo escribía Hugo, pero creo que esos personajes, ese sketch lo escribía mi papá. La única participación que le hacía en el programa era esa. Yo me lo acuerdo del programa, pero no demasiado. no es que tampoco hay, no hay imágenes tampoco, ¿viste? No. Pues yo le digo, chicos, las imágenes se empiezan a cuidar del año 82, 83 para adelante, cuando llega, con la llegada del VHS. Que la gente empieza a grabar de la tele a esa máquina que era el, ¿cómo era? El video, video grabador, ¿no? Video, sí. El, sí. Era una, era la tecnología de punta, era. Entonces, viste, mi papá muere antes que todo eso, por eso no hay material, nadie se tomó el trabajo de hacer como hacen hoy, viste, que hoy grabás de cualquier lado y lo activás y listo, lo tenés en la tele. Sí. ¿Cuándo supo él que estaba así enfermo? Mi papá se enferma, mira, mi papá se enfermó en el año 70, fin del 77, 78. Bueno. Pólipos normales, pero era una persona que era el antimédico, le tenía miedo a los médicos, tenía miedo de lo que le podrían llegar a decir. Y hasta que Alberto le dice, Coco, vamos, vamos. Y te llevo, y lo llevó a un médico que estaba retirado, que se llamaba, era una eminencia, ¿eh? Pero era una eminencia de otorrinolaringólogo, y ahí es donde le dio la noticia. Uf. Le dijo, tiene cáncer. Y ya desde ese momento. Devastado, claro. Wow. Pero eso, ese momento no, en el 70, no, esto, estoy hablando de año, esto habrá dejado pasar un año y pico. Aunque creía que era, no sé, pólipo. No, no se trataba por temor al médico. Y cuando se tuvo que operar, que lo operó el doctor Arau, que era otra eminencia, era tarde. Tenía, le sacaron, mi papá le sacaron las cuerdas y así todo siguió claro. escribiendo, pero se comunicó, incluso la, el médico le había dado un aparatito que te apoyas acá y abrís la boca y cerrás la boca y te hace como una voz de robot, robótica, que obviamente era un aparato muy caro y mi papá lo dejó tirado en la cara, no podía, no. Y bueno, qué sé yo, después las conjeturas de que podía llegar a tener voz, no, nunca. Ya era tarde. Bueno, lo operan en diciembre del 81, le dijeron a nosotros, nos dijeron 6 meses y duró 10 meses. Mira. No había vuelta atrás. Y ahí Alberto venía todos los lunes, que él estuvo internado diciembre, enero, venía de Mar del Plata, su amigo, en su día de descanso venía a ver a su amigo. Mira, qué tipo. ¿Verdad que no? Pero la amistad de ellos es una amistad, chicos, que por eso digo, la amistad entre ellos es amistad que en este medio, o ellos fueron muy populares y llevaron su amistad a través de ese programa, pero no hay. No, yo mirá que yo me muevo dentro del medio, como les dije, yo trabajo de apuntador también y trabajo con muchos actores, muchos que son todos buena onda y todo, pero yo no veo esa amistad que tenían en ellos. Como por ahí tuvo Hugo Sofovi después con Alberto, pero como dijo un día Pancho Guerrero, que fue uno de los primeros directores de cámaras de la televisión argentina, y lo dijo en un reportaje, el amigo de Piluce, de Alberto, en Buenos Aires, no hay otro. O sea, tiene muchos amigos, muchos, pero el amigo, el tipo fiel, y yo hago una prueba con esto. Y si quieren, vamos cerrando. ¿En cuántas películas de Olmedo estuvo mi papá? Fuera de Piluso, ¿eh? ¿En cuántas? A ver. ¿Fuera de Piluso? ¿En cuántas películas de Olmedo que hizo con Porcel? ¿Cuántas estuvo? En ninguna, porque él no le pedía trabajo. Él no molestaba a su amigo. Mirá. No sé si está bien o está mal, pero él al amigo no lo tocaba. Mientras que los demás trabajaban, independientemente porque lo llamaran o no. Trabajaban, pero mi papá era, a ver, por ahí mi viejo quedó colgado, mi papá era un tipo que siempre se buscaba, nunca, yo jamás pasé momentos económicos, haciendo Piluso o no haciendo, él generaba sus proyectos, que por ahí no eran tan conocidos como fue Piluso Guito, pero mi papá nunca paró, o sea, nunca paró, entonces él se generaba sus cosas, pero él a su amigo no lo tocaba, él podía tener todo el derecho de decir, che, negro, primero era un tipo muy orgulloso y tenía una dignidad que yo hoy por hoy yo digo, puta, qué huevo tuviste. Pero no lo molestaba para nada. Y podía haberle dicho negro, como le dijeron mucho, lo voy a nombrar. Cada sinvergüenza trabajando. Muchos se colgaban del éxito, viste. Que no viene al caso, pero bueno, no importa. Pero mi padre era un tipo muy digno y era el amigo, tipo amigo. Y Alberto siempre decía, si yo tengo que hacer un largo viaje, yo le dejo todo a Coquito, y sé que Coquito cuando vengo, hasta todo igual o mejor. Mi papá manejaba las cosas. Y Gerardo Sofovich, al cual yo trabajé mucho con Hugo, con Gerardo no. Y mi papá creo que estaba enemistado, no viene al caso ahora, pero un día me lo encuentro, ya por el 2008-2009, porque yo había muchas comedias que hacía Rani, que me llevaba a mí como apuntador, porque yo apoyaba mucho al Tano, me divertía mucho. Y ahí lo conozco a Gerardo. Y Gerardo me abraza y me dice, él es el hijo de tu padre, me abraza. Y le dije, Gerardo, que está en internet, está en C5N, un reportaje después que le hace el negro bolo a Gerardo. Gerardo me abraza y yo pensaba para mí estar dentro. Y digo, mi papá, mucho. Yo había escuchado que no, estaba como peleado, enemistado, nada más. Y ahí lo nombra Gerardo en un reportaje, le dicen, ¿cuál fue el amigo o el apoyo que Alberto tuvo? Y él dijo, fuimos tres. Primero Humberto Ortiz, Coquito. Y después fue Gerardo. Todos los demás, todo es mentira. Todo, yo te apoyo, todo eran amigos de la fama. No digo que todo, pero los hacedores de lo que fue potencialmente, que tenía después Alberto, fue lo que fue Chaplin. Pero siempre tenés como Maradona, tuvo buenos jugadores en el 86. Vos si sos Maradona, solo no podés jugar. Entonces los verdaderos apoyos artísticos e incluso de amistad fueron él. Y yo doy fe que mi viejo fue el más grande. Más grande con amistades. Por eso mi papá era el padrino de Fernando y Olmedo fue padrino mío. Sí. Está clarísimo, está resumido perfectamente en eso. Es una familia, eso. Imagínense que aparte que, por ejemplo, Tita Ruz, que es la segunda esposa de Olmedo, que todavía tengo contacto porque era muy amiga de mi mamá, Alberto se separa de ella y todo, mi papá estaba muy enfermo igual, y la manda a llamar a ella, Tita, porque era su amiga, el amigo de Alberto, pero era su amiga, y ya Alberto se conocía el caso con Nancy Herrera, pero era la amiga de él, tenía una amistad y se quieren mucho. Tita me dijo, mira que cuando nos veamos tengo cosas que me escribía mi papá, porque mi papá escribía con pizarrón cuando no tenía voz, le decía, aquí tengo cosas, y con el último cumpleaños de él en vida, de Tita, le mandó a mi mamá a comprar un ramo de flores para su amiga, para entregárselo. Por eso, mira, el nivel de amistad que tenían todos. Por eso digo, después todo, mi papá fue muy amigo de Javier Portales, de Tato, de todos, pero los amigos eran ellos dos. Sin duda, pero ya, pongo la mano al fuego, no me voy a quemar, lo que te digo. Va a ser muy difícil que encuentres dupla para volver a hacer a Piluso. Lo probé, chicos. En 2001 yo hago la vuelta de Piluso cuando Adrián Suárez asume la gerencia de programación de Canal 13, que yo estaba trabajando en Polka con Carlos Belloso, le digo a Carlos, vos sos Piluso, te animaste y vamos. Y lo llamamos a Hernán Jiménez Curly, que es el actor que hace Tapirol con Adrián, el analgésico con Adrián Suárez. Y hicimos la primera versión, hicimos 10 rutinas, íbamos en vivo en un programa que se llamaba Qué Espectáculo, que era un programa, quiero cortarlo, muy malo, y la gente hablaba de la vuelta de Piluso. Cuando lo vieron entrar a Carlos vestido de Piluso en los pasillos de Canal 13, la gente se daba vuelta, no podía ver. Bueno, después, 2001, estaban empezando a hacerse las productoras independientes, y Adrián nos dijo, sí, tienen el programa, pero lo tienen que generar ustedes. Después vino el de la Ruazo, como digo yo, en noviembre, diciembre, yo me fui a vivir a Chile y ahí se disolvió eso, quedó en la nada. Y el año pasado yo hice la versión en el Teatro Podestá de La Plata con Alejandro Packer y Hernán Jiménez, el mismo Coquito. Alejandro Packer es un actor de la hostia, chicos. Cantaron en vivo, dirigidos por Manuel Witt, en el Teatro Podestá de La Plata, tuvimos todas las vacaciones de invierno. También tuvo un relativo éxito, pero después cuesta, ¿viste? Los programas infantiles hoy en televisión son muy difíciles. No tenés una beta, un padrino, un tipo que te diga, te doy el espacio. Entonces, ¿viste? Esa dupla estuvo muy buena también, muy buena, y unas canciones hermosas. Hicimos un espectáculo muy bonito con Manuel, fue genial. Pero después es jodido la vuelta de dos tipos como este. Y todo, viste, te lo asocian con... No, ¿y quién hace? Los dos actores dijeron lo mismo. Yo hago de Piluso. yo compongo un personaje, no hago Dolmeo, no se puede ir, es irrepetible, o de Coquito. Vos tenés que hacer el personaje, esto es un personaje. Lógico. Independientemente que no estuvieran dentro de una estructura de una novela, estaban dentro de una estructura de un programa infantil. No, pero fue muy bien y yo todavía no... Y está, para que los oyentes, está en camino a salir la película, está entrando al Inca, que Dios me ayude, que no tengo que decirlo, pero bueno. La película para hacer el Piluso Loquito, la película en dibujos animados. Bien. Eso está pendiente también. Bueno, ya lo trataremos de lograrlo, para por lo menos que la gente lo escribe. Hacen las voces, pero no sé si corresponde. No, sí, sí. Mira, en una versión que quedó trunca, allá por el 2008, yo lo había llamado a Damián de Santo, que es mi amigo, para hacer de Piluso, lo hizo perfecto. Y el Coquito de esa época lo hacía el Bicho Gómez. También grabado. Ahora todavía no está este nuevo guión, porque hicimos un nuevo guión, porque el otro no salió. Era probable que lo hiciera Alejandro Packer y Hernán Jiménez, que es mi Coquito. Y ya está, igual, lo hace igual a mi papá, pero igual, yo no pretendía que lo hiciera igual, que lo hiciera con su impronta. Pero me dijo, yo me pongo esto, me pongo el traje y me lleva solo. Me lleva solo. Y Alejandro lo hizo muy bien también. Y ese espectáculo lo cantaban durante una hora y media en vivo. Teníamos banda musical, todo. Pero bueno, eso, en principio era eso. Estoy entre Alejandro Packer o también Damián de Santo, que era perfecto la voz que había sacado. Fantástico. Bueno, son proyectos. Ojalá que lo podamos hacer para que los chicos, los padres y los abuelos lleven a sus nietos e hijos al cine. Yo creo que tres generaciones van a ir a ver esa película. Los que todavía no somos abuelos y nuestros hijos no van a querer ir, también queremos. Y los que nos gustan los dibujitos y hemos visto Piluso, también queremos. Claro. Y bueno, yo que soy abuelo, desde los 47, tengo 54, a mi nieta la llevaría. ¿Cómo? Y a mis hijos también. Entonces, viste, es una cadena, es un encadenamiento de tres generaciones que van a estar en el cine. Y fantástico. Apostemos a que sea, no nombremos a nadie y hagamos fuerza entre todos. Muy religiosos no somos nosotros como para decir, si nos ponemos a rezar y hay algo del otro lado no se va a dar, van a decir, a esos dos no. Pero tenemos, a los que creen, yo soy creyente, pero a los que no creen tienen que saber que hay algo superior que nos creó. Y que por algo estamos en este mundo, de paso por este mundo al cuete no vamos a estar. Esa maravilla que no creo, que para mí es Dios, para ustedes puede ser, no sé, Alá, o puede ser el de los vikingos, qué buena serie los vikingos, chicos. Oh. En el Valhalla o en el Subila, no sé cuál es el Dios de ellos. Bueno, que se iban al Valhalla, yo no sé por qué se llamaba Valhalla, se llamaba el cielo, en vez de Valhalla tenía que ser Subila, pero no importa, es una estupidez mía. Pero hay alguien poderoso que no creo. Así que yo siempre creo en yo. Oro para que así sea. Bueno, entonces apostemos eso y basémonos en eso. Mauro, cerramos, despedimos a Cristian. Le agradecemos por nosotros de corazón las cosas románticas. Usamos otras vísceras para agradecer. Exactamente. Eso de que me despiden. ¿Hay indemnización? Pues es doble, ¿eh? Ahora. A diciembre. Si me están doble. Despidiendo. Yo mando la carta de documento. ¿Cuántos kilos de chinchulines tenés en la carnicería, Cristian? ¿4 kilos de chinchulines? De chinchulines, oh, ya están a tu nombre. No puede ser un poquito con un chorizo, morcillita, por lo menos, algo para una mezclita. Te das cuenta, les das un poco y ya se ponen exigentes. Por eso los artistas, como dicen todos, son unos muertos de hambre. Hay tres profesiones que somos pasados de hambre: los artistas, los empleados estatales y los docentes. Bueno, pero está justificado, chico, está justificado. Muchísimas gracias, Cristian, por el tiempo, por el recuerdo, bueno, por este hermoso programa que hemos tenido. Y bueno, que el porvenir nos depare el cumplimiento de todos los proyectos que tenemos dando vuelta. Dios quiera, así será. Dios quiera. Si tenemos fe, lo vamos a lograr. Que no les quepa duda. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Vamos en contacto. Abrazos. Saludos a todos los que nos oyeron. A los que no nos oyeron también. Y un afectuoso. Me sentí muy bien. Muy, muy, muy cálido, chicos. La verdad, fue un gusto. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Dale, como no, un abrazo grande.